Segunda etapa. El problema del pecado. 7 de febrero. ¿Está confundido Pablo? En el día del juicio, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 5,6. ¿Está confundido Pablo? ¿Está en sus cabales? ¿Cómo podemos relacionar el texto de hoy con lo que enseña en otros versículos? En el siguiente capítulo, por ejemplo, escribe que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, 3:20. Y en su epístola a los Efesios explica que somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2:8-9. ¿Cómo, pues, puede decir ahora que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras? Antes de contestar, debemos recordar que muchas de las palabras de Pablo provienen del Antiguo Testamento. A menudo cita las escrituras que leían los judíos, para hacer más contundente su argumento. En el versículo 12 del Salmo 62, por ejemplo, leemos, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Jesús también consideró esta idea al decir que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, Mateo 16:27. Pablo no se contradice a sí mismo. Es verdad que en Romanos 1:16 señala que la salvación solo se obtiene por medio de la fe, pero no destruye su evangelio al aseverar que, después de todo, la salvación resulta de las buenas obras. Con esto solo afirma que, como John Stott declara, aunque, en efecto, la salvación es por la fe, el juicio procederá conforme a las obras. Según este autor, no es difícil descubrir por qué. El juicio es una ocasión pública, y su propósito no es tanto determinar la decisión de Dios, como anunciarla y vindicarla. Semejante ocasión pública, explica Stott, en la que se pronunciará un veredicto público y se dictará una sentencia pública, exigirá evidencia verificativa para sostenerlos. Y la única evidencia pública disponible será nuestras obras. La presencia o ausencia de la fe salvadora en nuestros corazones se revelará por la presencia o ausencia de las buenas obras en nuestras vidas. Así, Pablo enseña que las obras buenas no son el terreno de nuestra salvación, sino el fruto de una relación salvadora con Jesucristo. En Romanos 1, 5 y 16:26, Pablo llama a esto la obediencia de la fe. La vida transformada viene como resultado de entregar el corazón a Jesús. Los que han muerto al pecado no continuarán viviendo en él. Por el contrario, andarán con Jesús en vida nueva, 6:1-12. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.